que sopla, que trae noticias de un tiempo de restauración. Sobre su pueblo, su amada iglesia, que tiene esperanza en ti. Aunque el sol ya no pueda brillar y los montes se caigan al mar y la tierra hoy tiemble, yo sé que tú estás al control. Rompimiento veré en los cielos, tu presencia será mi refugio, maravillas y avivamiento traerá nuestro Dios. Que sopla, que trae noticias de un tiempo de restauración. Sobre su pueblo, su amada iglesia, que tiene esperanza en ti. Aunque el sol ya no pueda brillar, small.